Allan Kardec. Entre el cielo y el infierno. Primera parte. Doctrina. Capítulo 9. Los demonios. Origen de la creencia en los demonios. Los demonios según la Iglesia. Los demonios según el espiritismo. Origen de la creencia en los demonios. 1. En todas las épocas los demonios han cumplido un rol destacado en las diversas teogonías. Aunque bastante desacreditados en el concepto de la opinión pública, la importancia que aún hoy se les atribuye confiere cierta gravedad a esta cuestión, porque atañe a lo esencial de las creencias religiosas. Por ese motivo, es conveniente analizar la cuestión de los demonios desde todos los aspectos que ella implica. La creencia en un poder superior es instintiva en el hombre. La encontramos, bajo diferentes formas, en todas las épocas del mundo. No obstante, si todavía hoy se discute acerca de la naturaleza y los atributos de ese poder, pese al grado de adelanto intelectual al que ha llegado el hombre, cuanto más imperfectas habrán sido las nociones que se tenían al respecto en la infancia de la humanidad. 2. El panorama con que nos presentan la inocencia de los pueblos primitivos, extasiados ante las bellezas de la naturaleza y admirando en ellas la bondad del Creador, es sin duda muy poético, pero poco real. Cuanto más próximo al estado de naturaleza se encuentre el hombre, más lo domina el instinto, como ocurre aún entre los pueblos bárbaros y salvajes. Lo que más lo preocupa, o mejor dicho, lo que lo preocupa exclusivamente, es la satisfacción de sus necesidades materiales, pues no tiene otras. El único sentido que puede volverlo accesible a los goces puramente morales solo se desarrolla en él muy lenta y gradualmente. El alma tiene su infancia, su adolescencia y su edad madura, como el cuerpo humano. No obstante, para alcanzar la madurez que la volverá capaz de comprender las cosas abstractas. ¿Cuántas etapas evolutivas tendrá que experimentar en la condición humana? ¿Por cuántas existencias deberá pasar? Sin remontarnos a los tiempos primitivos, miremos alrededor nuestro a la gente de campo, y preguntémonos cuáles sentimientos de admiración despiertan en esas personas el esplendor del amanecer, la bóveda estrellada del firmamento, el gorjeo de los pájaros, el murmullo de las olas cristalinas, las praderas cubiertas de flores. Para esas personas, el sol se asoma por hábito, y lo único que piden de él es que proporcione suficiente calor para madurar las cosechas, sin quemarlas. Si miran el cielo, es para saber si hará buen tiempo, o no, al día siguiente. Les da lo mismo que los pájaros canten o dejen de cantar, mientras no destruyan los sembrados. Prefieren el cacareo de las gallinas y el gruñido de los cerdos a las melodías del ruiseñor. Si algo esperan de los arroyos, sean de aguas claras o lodosas, es que no se sequen ni provoquen inundaciones. De las praderas, que produzcan buena hierba, con flores o sin ellas. Eso es todo lo que desean, y agregamos, es todo lo que asimilan de la naturaleza, pese a que ya están muy distanciados de los hombres primitivos. 3. Si nos remitimos a estos últimos, entonces, los vemos preocupados aún más exclusivamente con la satisfacción de las necesidades materiales. Para ellos, el bien y el mal se reducen en este mundo a la satisfacción o el deterioro de esas necesidades. Creen en un poder sobrehumano. Pero, como el perjuicio material es lo que más de cerca los afecta, lo atribuyen a ese poder, del cual se forman una idea muy imprecisa. Aún no están capacitados para concebir algo fuera del mundo visible y tangible, de modo que lo imaginan y lo identifican con los seres y las cosas que los perjudican. Así pues, los animales dañinos son para ellos los representantes naturales y directos de ese poder. Por la misma causa, ven en las cosas útiles la personificación del bien, lo que explica el culto que rinden a ciertos animales, a ciertas plantas, e incluso a objetos inanimados. Con todo, el hombre es generalmente más sensible al mal que al bien. Este le parece natural, mientras que el mal lo afecta con más intensidad. A eso se debe que en los cultos primitivos las ceremonias en honor al poder maléfico siempre han sido numerosas, dado que el miedo superaba el reconocimiento. Durante mucho tiempo el hombre solo comprendió el bien y el mal físicos. Más tarde, los sentimientos morales llegaron para señalar el progreso de la inteligencia humana, y solo entonces el hombre vislumbró la espiritualidad y comprendió que el poder sobrehumano se encuentra fuera del mundo visible, y no en las cosas materiales. Ese progreso fue obra de algunas inteligencias selectas, aunque no pudieron superar ciertos límites. 4. Como se veía que existía una lucha incesante entre el bien y el mal, y que a menudo éste triunfaba sobre aquel, y como, por otra parte, no podía admitirse en forma racional que el mal fuese obra de un poder bienhechor, se llegó a la conclusión de que existían dos poderes rivales en el gobierno del mundo. Así nació la doctrina de los dos principios, el del bien y el del mal, doctrina lógica para cierta época, porque el hombre todavía no era capaz de concebir otra, ni de comprender la esencia del ser supremo. ¿Cómo, entonces, habría de comprender que el mal solo es un estado transitorio del que puede surgir el bien, y que los males que lo afligen deben conducirlo a la felicidad, contribuyendo a su adelanto? Los límites de su horizonte moral no le permitían ver nada más allá de la vida presente. No veía el pasado ni el futuro. No podía comprender que ya había progresado, ni que progresaría más aún como individuo, ni mucho menos que las vicisitudes de la vida son el resultado de la imperfección del ser espiritual que hay en él, el cual preexiste y sobrevive al cuerpo y se purifica a través de una serie de existencias, hasta que haya llegado a la perfección. Para comprender el bien que puede derivar del mal, no basta con observar una sola existencia, sino que es necesario abarcar el conjunto, solo entonces surgen las auténticas causas y sus efectos. 5. Durante muchos siglos y con diversos nombres, el doble principio del bien y del mal fue la base de todas las creencias religiosas. Fue personificado con los nombres de Ormuz y Arimán entre los persas, con los de Jehová y Satán entre los hebreos. Pero, como todo soberano debe tener ministros, las religiones admitieron poderes secundarios, o genios buenos y malos. Los paganos los personificaron mediante una multitud innumerable de individualidades, a las que dieron el nombre genérico de dioses, cada uno con atribuciones especiales para el bien y para el mal, para los vicios y para las virtudes. Los cristianos y los musulmanes heredaron de los hebreos los ángeles y los demonios. 6. La doctrina de los demonios tiene origen, pues, en la antigua creencia de los dos principios, el del bien y el del mal. Aquí solo nos compete analizarla desde el punto de vista cristiano, para ver si está de acuerdo con las nociones más exactas que hoy tenemos acerca de los atributos de la divinidad. Esos atributos constituyen el punto de partida, la base de todas las doctrinas religiosas. Los dogmas, el culto, las ceremonias, las costumbres, la moral, todo depende de la idea más o menos justa, más o menos elevada que se tenga de Dios, desde el fetichismo hasta el cristianismo. Si bien la esencia íntima de Dios continúa siendo un misterio para nuestra inteligencia, la comprendemos mejor que nunca gracias a las enseñanzas de Cristo. El cristianismo, de acuerdo en esto con la razón, nos enseña que Dios es único, eterno, inmutable, inmaterial, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, infinito en todas las perfecciones. Conforme hemos manifestado en otro lugar, primera parte, capítulo 6, doctrina de las penas eternas, si a Dios se le quitara la más mínima porción de uno solo de sus atributos, ya no sería Dios, puesto que podría existir otro ser más perfecto que él. Así pues, esos atributos, en su plenitud absoluta, son el criterio de todas las religiones, la medida de la verdad de cada uno de los principios que enseñan. Y para que cualquiera de esos principios sea verdadero es indispensable que no implique un atentado a las perfecciones de Dios. Veamos si es así en la doctrina vulgar de los demonios. Los demonios según la Iglesia. 7. Según la Iglesia, Satán es el jefe o rey de los demonios. No es una personificación alegórica del mal, sino un ser real que practica exclusivamente el mal, en tanto que Dios practica exclusivamente el bien. Tomémoslo, pues, tal como nos lo representan. Satán existe eternamente, como Dios, o es posterior a él. Si existe eternamente, es increado. Por lo tanto, es igual a Dios. En ese caso, Dios deja de ser único, pues hay un Dios del bien y un Dios del mal. ¿Y si Satán es posterior a él? En ese caso, se trata de una criatura de Dios. Dado que Satán solo practica el mal, y que es incapaz de hacer el bien y de arrepentirse, Dios creó un ser destinado perpetuamente al mal. Si bien el mal no es obra de Dios, sino de una de sus criaturas predestinadas a hacerlo, Dios no deja de ser el primer autor, en cuyo caso no es infinitamente bueno. Lo mismo se aplica a todos los seres malos denominados demonios. 8. Esa ha sido, durante mucho tiempo, la creencia sobre este punto. Nota de pie, 27. Las citas siguientes han sido extraídas de la pastoral de Monseñor Gousset, cardenal arzobispo de Reims, con motivo de la cuaresma de 1865. Gracias al mérito personal y a la posición del autor, podemos considerarlas la última expresión de la Iglesia sobre la doctrina de los demonios. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Hoy se dice, Dios, que es la bondad y la santidad por excelencia, no los creó malvados y dañinos. Su mano paternal, que se complace en esparcir sobre todas sus obras un reflejo de sus infinitas perfecciones, los había colmado de magníficos dones. A las cualidades sobresalientes de su naturaleza, Dios añadió la magnificencia de su gracia. En todo los hizo iguales a los espíritus sublimes que se encuentran en la gloria y la felicidad. Subdivididos en los diversos órdenes y ocupando todas las categorías, ellos tenían el mismo fin e idéntico destino que aquellos. Su jefe fue el más hermoso de los arcángeles. Ellos habrían podido, por sí mismos, obtener el mérito de que se los confirmara para siempre en la justicia, y que se los admitiera en el gozo eterno de la bienaventuranza de los cielos. Este último favor, que debía ser el complemento de todos los demás, constituía el premio a su docilidad, pero se volvieron indignos de él. Lo perdieron mediante una insurrección audaz e insensata. ¿Cuál fue el escollo a su perseverancia? ¿Qué verdad no reconocieron? ¿Qué acto de fe y de adoración le negaron a Dios? La Iglesia y los anales de la historia sagrada no lo expresan de manera explícita, pero todo parece indicar que no consintieron en la mediación del Hijo de Dios, ni en la exaltación de la naturaleza humana a través de Jesucristo. El Verbo divino, por quien fueron hechas todas las cosas, es también el único mediador y salvador, tanto en la tierra como en el cielo. El fin sobrenatural solo fue otorgado a los ángeles y a los hombres en previsión de su encarnación y sus méritos, pues no hay proporción alguna entre las obras de los espíritus más eminentes y esa recompensa, que no es otra más que el propio Dios. Ninguna criatura habría podido alcanzar ese fin, a no ser por esa maravillosa y sublime intervención de caridad. Ahora bien, para salvar la distancia infinita que separa la esencia divina de las obras realizadas por sus manos, era preciso que el Verbo reuniese en su persona los dos extremos, y que asociase a su divinidad la naturaleza del ángel o la del hombre. Y él eligió la naturaleza humana. Ese designio, concebido desde toda la eternidad, fue manifestado a los ángeles mucho antes de su ejecución. El hombre Dios les fue mostrado como aquel que en el futuro habría de confirmarlos en la gracia e introducirlos en la gloria, con la condición de que lo adorasen en la tierra durante su misión, y en el cielo por los siglos de los siglos. Revelación inesperada, visión encantadora para los corazones generosos y agradecidos, pero misterio profundo, abrumador, para los espíritus soberbios. Ese fin sobrenatural, esa cantidad inmensa de gloria que se les proponía, no sería únicamente la recompensa de sus méritos personales. Nunca podrían atribuirse a sí mismos los merecimientos. Un mediador entre Dios y ellos. ¡Qué injuria a su dignidad! ¿Y la preferencia gratuita otorgada a la naturaleza humana? ¡Qué injusticia! ¡Qué afrenta a sus derechos! ¿Verían algún día a esa humanidad, tan inferior a ellos, deificada por su unión con el Verbo, sentada a la diestra de Dios en un trono resplandeciente? ¿Consentirían en ofrecerle eternamente sus homenajes y su adoración? Lucifer y la tercera parte de los ángeles sucumbieron a esos pensamientos de envidia y de orgullo. Por su parte, San Miguel, y con él muchos otros, exclamaron: ¿Quién es semejante a Dios? Él es el dueño de sus dones, el soberano Señor de todas las cosas. Gloria a Dios y al Cordero que será inmolado para la salvación del mundo. Pero al jefe de los rebeldes, olvidando que le debía al Creador su nobleza y sus prerrogativas, solo prestó oídos a su temeridad, y dijo: Yo mismo ascenderé al cielo. Estableceré mi morada por encima de los astros. Me sentaré sobre el monte de la Alianza, en las laderas del Aquilón. Dominaré las nubes más elevadas y seré semejante al Altísimo. Los que compartían tales sentimientos recibieron esas palabras con murmullos de aprobación, y hubo partidarios en todos los órdenes de la jerarquía. Con todo, el hecho de que fueran una multitud no los preservó del castigo. 9. Esta doctrina suscita varias objeciones. Primera. Si Satán y los demonios eran ángeles, significa que eran perfectos. Si eran perfectos, ¿cómo pudieron equivocarse al punto de desconocer la autoridad de Dios, en cuya presencia se encontraban? Si al menos hubiesen conquistado ese grado eminente de forma gradual, después de haber pasado por la escala de la imperfección, podríamos incluso concebir en ellos un lamentable retroceso. Por el contrario, lo que hace que la circunstancia sea más incomprensible es el modo mediante el cual nos presentan a esos seres, es decir, creados perfectos desde siempre. La consecuencia de esa teoría es la siguiente: Dios quiso crear seres perfectos, ya que los había favorecido con todos los dones, pero se equivocó. Por consiguiente, según la Iglesia, Dios no es infalible. Nota de pie, 28, esta doctrina monstruosa es confirmada por Moisés, cuando afirma, Génesis, 6, 6 y 7, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Y dolido hasta el fondo del corazón, dijo, exterminaré de la faz de la tierra al hombre que he creado, exterminaré todo, desde el hombre hasta los animales, desde los que se arrastran sobre la tierra hasta los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Ahora bien, un Dios que se arrepiente de lo que ha hecho no es perfecto ni infalible. Por consiguiente, no es Dios. Y estas son las palabras que la Iglesia proclama como santas verdades. Tampoco se entiende qué podría haber de común entre los animales y la perversidad de los hombres, para que aquellos también mereciesen el exterminio. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Segunda. Dado que ni la Iglesia ni los anales de la historia sagrada explican la causa de la rebelión de los ángeles contra Dios, y se limitan a decir que esa rebelión parece fundarse en la negativa a reconocer la futura misión de Cristo, nos preguntamos, ¿qué valor puede tener la descripción tan precisa y detallada de la escena que tuvo lugar en esa ocasión? ¿A qué fuente recurrieron para extraer con precisión las palabras que fueron pronunciadas, y hasta los simples murmullos? Se presentan dos opciones, la escena es real, o no lo es. Si fuera real, ya no habría incertidumbre. ¿Por qué, entonces, la Iglesia no resuelve la cuestión? Pero si la Iglesia y la historia guardan silencio, y si la causa apenas parece cierta, eso se debe a que no es más que una suposición, en cuyo caso la escena descripta es fruto de la imaginación. Nota de pie, 29, consta en Isaías, 14:11 y siguientes, tu orgullo fue precipitado en los infiernos. Tu cuerpo muerto cayó al suelo. Tu lecho exhalará pestilencia y tus vestiduras se cubrirás de gusanos. ¿Cómo caíste del cielo, Lucifer, tú que parecías tan brillante al despuntar el día? ¿Cómo fuiste arrojado sobre la tierra, tú que herías a las naciones? ¿Qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, instalaré mi trono por encima de los astros de Dios, sobre el monte de la Alianza, en las laderas del Aquilón. Me sentaré por encima de las nubes más altas y seré igual al Altísimo. Y sin embargo, has sido precipitado desde esa gloria al infierno, hasta el más profundo de los abismos. Los que te vean, se aproximarán a ti, y después de haberte mirado, te dirán, ¿acaso es este el hombre que estremece la tierra, que sembró el terror en los reinos, que convirtió al mundo en un desierto, que destruyó las ciudades y mantuvo encadenados a sus prisioneros? Estas palabras del profeta no se refieren a la rebelión de los ángeles. Son una alusión al orgullo y a la caída del rey de Babilonia, que mantenía a los judíos en cautiverio, según lo demuestran los últimos versículos. El rey de Babilonia es designado, alegóricamente, con el nombre de Lucifer, pero en el texto no se hace ninguna mención a la escena descripta más arriba. Esas palabras son las del rey, que decía en su corazón, y se colocaba, a causa de su orgullo, por encima de Dios, a cuyo pueblo mantenía cautivo. La profecía de la liberación de los judíos, de la ruina de Babilonia y de la derrota de los asirios es, por otra parte, el tema exclusivo de ese capítulo. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. Tercera. Las palabras atribuidas a Lucifer revelan una ignorancia que sorprende en un arcángel que, por su propia naturaleza y por el grado en que se encuentra, no debería participar en lo atinente a la organización del universo, de los errores y prejuicios que los hombres han sostenido hasta que fueron esclarecidos por la ciencia. ¿Cómo es posible, pues, que dijera, estableceré mi morada por encima de los astros? ¿Dominaré las nubes más elevadas? Se trata una vez más de la antigua creencia según la cual la Tierra es el centro del universo, con un cielo de nubes que se extiende hasta las estrellas, contenidas en una bóveda, mientras que la astronomía nos muestra esas estrellas diseminadas hasta lo infinito, en el espacio infinito. Puesto que hoy se sabe que las nubes no se elevan a más de 2 leguas de la superficie de la Tierra, sería preciso, para que Lucifer diga que dominará las nubes más elevadas, y se refiera a las montañas, que la escena transcurriese en la superficie de la Tierra, y que en ella estuviera la morada de los ángeles. Por otro lado, si esa morada está ubicada en una región superior, es inútil decir que se elevará por encima de las nubes. Atribuir a los ángeles un lenguaje impregnado de ignorancia equivale a confesar que los hombres de la actualidad saben más que los ángeles. La Iglesia siempre ha incurrido en el error de no tomar en cuenta los progresos de la ciencia. 10. La respuesta a la primera objeción se encuentra en el siguiente pasaje. La Escritura y la tradición denominan cielo el lugar en el que los ángeles habían sido colocados en el momento de su creación. Pero ese no era el cielo de los cielos, el cielo de la visión beatífica, donde Dios se muestra cara a cara a sus elegidos, y donde éstos lo contemplan claramente y sin ningún esfuerzo, porque allí no existe el peligro ni la posibilidad de pecar. La tentación y la duda no se conocen. La justicia, la alegría y la paz reinan imperturbables. La santidad y la gloria son imperecederas. Se trataba, por lo tanto, de otra región celestial, una esfera luminosa y afortunada, donde esas nobles criaturas, ampliamente favorecidas por las comunicaciones divinas, deberían recibirlas y adherir a ellas con la humildad de la fe, antes de que fueran admitidas para apreciar claramente la realidad en la esencia misma de Dios. De lo expuesto se deduce que los ángeles caídos pertenecían a una categoría menos elevada, menos perfecta, y que aún no habían alcanzado el lugar supremo, donde la falta es imposible. Así pues, existe una contradicción manifiesta, dado que el texto también sostiene que Dios los había hecho en todo iguales a los espíritus sublimes, que, subdivididos en los diversos órdenes y ocupando todas las categorías, tenían el mismo fin e idéntico destino, y que su jefe fue el más hermoso de los arcángeles. Por consiguiente, si fueron hechos en todo iguales a los demás, no eran inferiores en naturaleza, y si estaban ocupando todas las categorías, no podían permanecer en un lugar especial. La objeción, por lo tanto, subsiste por completo. 11. Existe aún otra objeción, sin duda la más grave y seria. Dice la Iglesia, ese designio, la mediación de Cristo, concebido desde toda la eternidad, fue manifestado a los ángeles mucho antes de su ejecución. Dios sabía, pues, desde toda la eternidad, que los ángeles, al igual que los hombres, tendrían necesidad de esa mediación. Sabía o no sabía, además, que algunos de los ángeles fracasarían, que esa caída les acarrearía la eterna condenación sin esperanza de retorno, que estarían destinados a tentar a los hombres, y que los hombres que se dejaran seducir correrían la misma suerte. Si lo sabía, entonces Dios creó a esos ángeles, con conocimiento de causa, para que se perdieran irrevocablemente, así como la mayor parte del género humano. Por más que se intente, con semejante previsión es imposible conciliar la creación de estos seres con la soberana bondad de Dios. Por otro lado, si Dios no lo sabía, entonces no era todopoderoso. Tanto en uno como en otro caso, nos encontramos ante la negación de 2 atributos, sin cuya plenitud Dios no sería Dios. 12. Si se admite la falibilidad de los ángeles, así como la de los hombres, el castigo es una consecuencia natural y justa de la falta. Sin embargo, si admitimos al mismo tiempo la posibilidad del rescate, el retorno al bien, la recuperación de la gracia tras el arrepentimiento y la expiación, entonces no habrá nada que desmienta la bondad de Dios. De hecho, él sabía que fallarían, que serían castigados, pero sabía también que ese castigo temporario sería un medio de hacerles comprender su falta, lo que se revertiría en beneficio de ellos mismos. Así se cumplirían las palabras del profeta Ezequiel, Dios no quiere la muerte del pecador, sino su salvación. Nota de pie, 30, véase la primera parte, capítulo 6, párrafo 25, cita de Ezequiel. Nota de Allan Kardec. Fin de nota de pie. La negación de la bondad de Dios radicaría en la inutilidad del arrepentimiento y en la imposibilidad del retorno al bien. Conforme a esta hipótesis, sería rigurosamente exacto decir que, esos ángeles, desde su creación, dado que Dios no podía ignorarlo, estaban consagrados perpetuamente al mal, y predestinados a convertirse en demonios, para arrastrar a los hombres al mal. 13. Veamos ahora cuál es el destino de estos ángeles y cuál es su quehacer. Tan pronto como se manifestó la rebelión en el lenguaje de los espíritus, es decir, en el impulso de sus pensamientos, fueron expulsados irrevocablemente de la ciudad celestial y precipitados en el abismo. Por estas palabras entendemos que fueron relegados a un lugar de suplicios, en el cual sufren la pena del fuego, conforme a ese texto del Evangelio que salió de la boca misma del Salvador, id, malditos, al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. San Pedro dice expresamente, que Dios los sometió a las cadenas y las torturas del infierno, pero no han de estar allí perpetuamente, pues sólo cuando llegue el fin del mundo serán encerrados para siempre, junto con los réprobos. En la actualidad, Dios aún permite que ocupen un lugar en esta creación a la que pertenecen, en el orden de las cosas atinentes a su existencia, en las relaciones, en fin, que debían tener con el hombre, y de las cuales hacen el más pernicioso abuso. Mientras algunos permanecen en su tenebrosa morada, sirviendo de instrumento a la justicia divina en contra de las infortunadas almas a las que sedujeron, una infinidad de otros forman legiones invisibles, comandadas por sus jefes, que residen en las capas inferiores de nuestra atmósfera y recorren el globo de un extremo al otro. Se entrometen en todo lo que aquí ocurre, y con frecuencia toman una parte muy activa. En lo que respecta a las palabras de Cristo acerca del suplicio del fuego eterno, véase nuestra explicación en el capítulo 4, titulado, El infierno. 14. De conformidad con esta doctrina, apenas una parte de los demonios se encuentra en el infierno, la otra deambula en libertad, interviene en todo lo que sucede aquí, y se entrega al placer de hacer el mal, cosa que habrá de ocurrir hasta el fin del mundo, cuya época indeterminada probablemente no llegue tan pronto. ¿Por qué, pues, esa diferencia? ¿Serán los últimos menos culpables? Por cierto que no, a menos que cambien sus roles, como parece deducirse de este pasaje, mientras algunos permanecen en su tenebrosa morada, sirviendo de instrumento a la justicia divina en contra de las infortunadas almas a las que sedujeron. Sus funciones consisten, entonces, en atormentar a las almas a las que sedujeron. Así, no están encargados de castigar a las que son culpables de faltas libre y voluntariamente cometidas, sino a las que ellos mismos arrastraron a su caída. Son, a la vez, la causa de la falta y el instrumento del castigo. Ni siquiera la justicia humana, pese a toda su imperfección, admite que la víctima, en caso de que haya sucumbido por debilidad y debido a que otro la tentó, sea castigada con tanta severidad como el agente provocador, que empleó astucia y falsedad. Incluso es castigada con mayor severidad, porque cuando deja la tierra va al infierno, para no salir nunca más de allí, para que sufra eternamente, sin descanso ni compasión. En tanto que el causante principal de su falta goza de una tregua y conserva la libertad hasta el fin del mundo. ¿Acaso la justicia de Dios es menos perfecta que la de los hombres? 15. Eso no es todo. Dios permite que los demonios ocupen un lugar en esta creación, en las relaciones que debían mantener con los hombres, y de las cuales abusan de la manera más perniciosa. ¿Podía Dios ignorar que incurrirían en el abuso de la libertad que Él mismo habría de darles? Entonces, ¿por qué se las concedió? En ese caso, es con conocimiento de causa que Dios abandona a sus criaturas a merced de ellas mismas. En virtud de su omnipresciencia, sabe que van a sucumbir y que tendrán el mismo destino de los demonios. No eran por sí mismas lo bastante débiles para que fracasaran sin el hostigamiento de un enemigo tanto más peligroso por ser invisible. Si al menos el castigo fuese temporario y el culpable pudiera redimirse con la reparación. Pero no. La condena es irrevocable, eterna. El arrepentimiento, el retorno al bien, sus lamentos, todo es en vano. Por consiguiente, Los demonios son los agentes provocadores, predestinados a reclutar almas para el infierno, y esto con el permiso de Dios, que al crear esas almas preveía el destino que les estaba reservado. ¿Qué se diría en la tierra de un juez que recurriese a una medida semejante para llenar las prisiones? ¿Qué extraña idea se nos ofrece de la divinidad, de un Dios cuyos atributos esenciales son la justicia y la bondad soberanas? Y enseñan esas doctrinas en nombre de Jesucristo, de aquel que solo predicó el amor, la caridad y el perdón. Hubo una época en que tales anomalías pasaban desapercibidas, porque no se las comprendía, no se las captaba. El hombre, curvado bajo el yugo del despotismo, se sometía a la fe ciega, abdicaba de la razón. Hoy, sin embargo, ha sonado la hora de la emancipación. El hombre comprende la justicia y la desea, tanto en la vida como después de la muerte. Por eso exclama: «¿Eso no es así? No puede ser así, o Dios no es Dios». 16. El castigo persigue por todas partes a esos seres caídos y malditos, llevan el infierno consigo, no tienen paz ni reposo. Incluso las bondades de la esperanza se transformaron para ellos en amarguras. La esperanza les resulta odiosa. La mano de Dios los hirió en el acto mismo de su pecado, y su voluntad se volvió pertinaz en el mal. Convertidos en seres perversos, están empecinados en serlo, y lo serán para siempre. Esos seres son, después de haber pecado, lo que el hombre es después de la muerte. La rehabilitación de los que cayeron es imposible. A partir de entonces están perdidos en forma irreversible, y persisten en su orgullo delante de Dios, en su odio contra Cristo, en su envidia hacia la humanidad. Como no han podido conquistar la gloria del cielo, en su ambición desmedida se esfuerzan por implantar su imperio en la tierra, expulsando de ella el reino de Dios. El Verbo hecho carne cumplió, pese a ello, sus designios para la salvación y la gloria de la humanidad. Y por eso mismo consagran todos los medios de acción a promover la pérdida de las almas que Cristo rescató. La astucia y la impertinencia, la mentira y la seducción, todo ponen en juego para arrastrarlas a la maldad y la ruina total. Con esos enemigos, la vida del hombre no puede ser más que una lucha sin tregua, desde la cuna hasta la tumba, porque ellos son poderosos e infatigables. En efecto, esos enemigos son los mismos que, después de haber introducido el mal en el mundo, llegaron a cubrir la tierra con las espesas tinieblas del error y el vicio. Son los mismos que, durante largos siglos, se hicieron adorar como dioses y reinaron con poder absoluto sobre los pueblos de la antigüedad. Son los mismos, en fin, que hasta hoy ejercen su influencia tiránica en las regiones idólatras, y que fomentan el caos y el escándalo incluso en el seno mismo de las comunidades cristianas. Para comprender todos los recursos de que disponen al servicio de la maldad, basta con que se reparen que nada han perdido de las prodigiosas facultades que son el patrimonio de la naturaleza angelical. No cabe duda de que el porvenir, y sobre todo el orden natural, ocultan misterios que Dios reservó para sí, y que ellos no pueden descifrar. Pero su inteligencia es muy superior a la nuestra, puesto que perciben de una sola mirada los efectos en las causas, y viceversa. Esa penetración les permite predecir acontecimientos que escapan a nuestras conjeturas. La distancia y la diversidad de lugares desaparecen ante su presteza. Más rápidos que el rayo, más veloces que el pensamiento, pueden encontrarse casi al mismo tiempo en diferentes puntos del globo, y son capaces de describir los hechos a la distancia, en el momento mismo en que se producen. Las leyes generales mediante las cuales Dios rige y gobierna el universo son inaccesibles para ellos, motivo por el cual no pueden derogarlas y, por consiguiente, tampoco predecir u obrar milagros auténticos. No obstante, poseen el arte de imitar y falsificar, dentro de ciertos límites, las obras divinas. Saben cuáles son los fenómenos que resultan de la combinación de los elementos, y predicen con certeza los que ocurren naturalmente, así como los que ellos mismos pueden producir. De ahí los numerosos oráculos, los prodigios extraordinarios que los libros sagrados y profanos recopilaron y que han servido de base y de sustento para todas las supersticiones. La sustancia simple e inmaterial de que están compuestos los sustrae a nuestra vista. Están a nuestro lado sin que los percibamos. Hablan a nuestra alma sin que nuestros oídos los escuchen. Creemos obedecer a nuestro propio pensamiento, cuando en realidad sufrimos sus tentaciones y su funesta influencia. En sentido contrario, conocen nuestras tendencias por las sensaciones que experimentamos, y por lo general nos atacan por nuestro flanco más débil. Para seducirnos con mayor seguridad suelen presentarnos atractivos y sugestiones acordes con nuestras inclinaciones. Modifican sus acciones según las circunstancias y los rasgos característicos de cada temperamento. Con todo, sus armas favoritas son la hipocresía y la mentira. 17. La Iglesia afirma que el castigo persigue a los demonios por todas partes, y que estos no tienen paz ni reposo. Con todo, eso no invalida de ningún modo la observación que hemos hecho acerca de la tregua de que gozan los que están fuera del infierno, tregua tanto más injustificada, pues al estar fuera de él pueden hacer mucho más daño. Es cierto que no son dichosos como los ángeles buenos, pero no se debe tomar en cuenta su libertad. Si bien no poseen la felicidad moral que la virtud confiere, no cabe duda de que son menos desdichados que sus cómplices que se encuentran en las llamas. Por otra parte, los malvados siempre experimentan una especie de goce con el mal que hacen libremente. Preguntemos a un criminal si le da lo mismo quedarse en la prisión o recorrer los campos, haciendo todo el daño que le plazca. El caso es exactamente el mismo. Se afirma también que el remordimiento los persigue sin tregua ni piedad. Pero no se toma en cuenta que el remordimiento es el precursor inmediato del arrepentimiento, cuando no se trata del arrepentimiento mismo. Ahora bien, se dice que, convertidos en seres perversos, están empecinados en serlo, y lo serán para siempre. Si se obstinan en la perversidad es porque no tienen remordimientos, pues si tuvieran el menor sentimiento de pesar, renunciarían al mal y pedirían perdón. Por consiguiente, el remordimiento no constituye un castigo para ellos. 18. Esos seres son, después de haber pecado, lo que el hombre es después de la muerte. La rehabilitación de los que cayeron es imposible. Ahora bien, ¿a qué se debe esa imposibilidad? ¿No se comprende que sea la consecuencia de su similitud con el hombre después de la muerte? Proposición que, por otra parte, no es suficientemente clara. ¿Acaso esa imposibilidad proviene de la propia voluntad de los demonios, o de la voluntad de Dios? En el primer caso, se pone en evidencia una extrema perversidad, un empecinamiento absoluto en el mal, y no se llega a comprender que seres tan profundamente malos hayan podido ser alguna vez ángeles de virtud y que, durante el tiempo indefinido que pasaron entre estos últimos, no hayan dejado traslucir ni el menor indicio de su naturaleza maligna. En el segundo caso, se comprende menos aún que Dios inflija como castigo la imposibilidad del retorno al bien, después de una primera falta. El Evangelio no dice nada semejante. 19. A partir de entonces están perdidos en forma irreversible, y persisten en su orgullo delante de Dios. ¿De qué les serviría no persistir en su orgullo, puesto que todo arrepentimiento es inútil? Si al menos tuvieran una esperanza de rehabilitación, sea cual fuere su precio, el bien tendría un objetivo para ellos. Pero no es así. Si perseveran en el mal es porque Dios les ha cerrado la puerta de la esperanza. Pero ¿por qué habría de hacerlo? Para vengarse de la ofensa derivada de su falta de sumisión. De ese modo, para saciar su resentimiento contra esos culpables, Dios prefiere no solamente verlos sufrir, sino además agravarles el mal con un mal mayor, induciendo a la perdición eterna a todas las criaturas del género humano, en tanto que bastaría un simple acto de clemencia para evitar tamaño desastre. Un desastre previsto para toda la eternidad. Ese acto de clemencia, ¿sería acaso una gracia pura y simple, que pudiera convertirse en un estímulo para el mal? No, sería un perdón condicional, subordinado al sincero retorno al bien. En lugar de una palabra de esperanza y de misericordia, se hace decir a Dios: que perezca toda la raza humana, antes que mi venganza. Y con semejante doctrina hay quienes todavía se sorprenden de que haya incrédulos y ateos. ¿Es así como Jesús nos presenta a su Padre? Él, que nos enseñó la ley explícita del olvido y el perdón de las ofensas, que nos ordenó que pagáramos el mal con el bien, que prescribió el amor a nuestros enemigos, como la primera de las virtudes que nos conducen al cielo, pretendería de ese modo que los hombres fuesen mejores, más justos y más indulgentes que el mismo Dios. Los demonios según el espiritismo. 20. Según el espiritismo, ni los ángeles ni los demonios son seres aparte, puesto que la creación de seres inteligentes es solo una. Unidos a cuerpos materiales, esos seres constituyen la humanidad, que puebla la Tierra y los demás planetas habitados. Cuando se desprenden de esos cuerpos, constituyen el mundo espiritual o de los espíritus, que pueblan los espacios. Dios los creó perfectibles y les puso como meta la perfección, junto con la felicidad que es consecuencia de ella, pero no les dio la perfección. Quiso que la obtuviesen por su propio esfuerzo, a fin de que tuvieran ese mérito. A partir del momento de su creación, los seres progresan, ya sea en el estado de encarnación o en el estado espiritual. Al llegar a su apogeo, se convierten en espíritus puros o ángeles, según la expresión vulgar. De manera que, a partir del embrión del ser inteligente hasta el ángel, existe una cadena ininterrumpida, en la que cada uno de los eslabones indica un grado de progreso. De ahí resulta que existen espíritus en todos los grados de adelanto moral e intelectual, de conformidad con la posición que ocupan en la escala del progreso. Por consiguiente, los hay en todos los grados de saber y de ignorancia, de bondad y de maldad. En las categorías inferiores se destacan los espíritus, que todavía son muy propensos al mal, y que se complacen en él. A estos se los puede denominar demonios, si así se quiere, pues son capaces de todas las maldades que se atribuyen a estos últimos. El espiritismo no les da ese nombre, porque el término demonio se asocia a la idea de un ser distinto de los del género humano, y cuya naturaleza es esencialmente perversa, consagrados eternamente al mal e incapaces de progresar hacia el bien. 21. Según la doctrina de la Iglesia, los demonios fueron creados buenos, y se convirtieron en malvados por su desobediencia, son ángeles caídos, que al principio habían sido colocados por Dios al tope de la escala, de donde descendieron. Según el espiritismo, se trata de espíritus imperfectos, pero que mejorarán. Aún se encuentran en la base de la escala, pero un día ascenderán. Los espíritus que por su desidia, negligencia, obstinación y mala voluntad permanecen más tiempo en las categorías inferiores, sufren las consecuencias de esa actitud, y el hábito del mal les hace más difícil salir de ahí. No obstante, tarde o temprano llega el día en que se cansan de esa existencia penosa y de los padecimientos que son su consecuencia. Comparan su situación con la de los espíritus buenos y comprenden que su provecho reside en el bien. Entonces, procuran mejorar por un acto de espontánea voluntad, sin que se los obligue. Aunque se hayan sometidos a la ley general del progreso, en virtud de que son aptos para progresar, no lo hacen contra su voluntad. Dios les proporciona incesantemente los medios, pero ellos son libres para aceptarlos o rechazarlos. Si el progreso fuese obligatorio, no existiría mérito alguno, y Dios quiere que todos tengan el mérito de sus propias obras. Nadie es colocado en la primera categoría por privilegio, pero esa categoría es accesible a todos, y nadie la alcanza sin su propio esfuerzo. Los ángeles más elevados han conquistado su jerarquía pasando, como los demás, por el camino común. 22. Cuando han llegado a cierto grado de purificación, los espíritus reciben misiones adecuadas a su progreso. Desempeñan de ese modo las funciones atribuidas a los ángeles de los diferentes órdenes. Por otra parte, puesto que Dios crea eternamente, se concluye que eternamente hubo seres suficientes para satisfacer todas las necesidades del gobierno del universo. Así pues, una sola especie de seres inteligentes, sometida a la ley del progreso, basta para todo. Esa unidad en la creación, sumada a la idea de un origen común, con el mismo punto de partida y el mismo camino a recorrer, en el que los seres se elevan por su propio mérito, responde mucho mejor a la justicia de Dios que la creación de especies diferentes, más o menos favorecidas con dones naturales, que constituirían otros tantos privilegios. 23. Puesto que la doctrina vulgar sobre la naturaleza de los ángeles, los demonios y las almas humanas no admite la ley del progreso, pero considera que existen seres de diversos grados, concluye que estos son el producto de otras tantas creaciones especiales. De ese modo, llega a hacer de Dios un padre parcial, que a algunos de sus hijos les concede todo, e impone a los otros el más arduo trabajo. No es para sorprenderse que durante mucho tiempo los hombres no hayan visto nada chocante en esas preferencias, ya que ellos procedían del mismo modo en relación con sus propios hijos, al establecer los derechos de primogenitura y otros privilegios de nacimiento. ¿Podían esos hombres suponer que se equivocaban más que Dios? Hoy, en cambio, se ha ampliado el círculo de las ideas. El hombre ve con más claridad y tiene nociones más precisas de la justicia. Como la desea para sí, y no siempre la encuentra en la tierra, desea al menos hallarla más perfecta en el cielo. Por ese motivo, su razón rechaza toda y cualquier doctrina en la que la justicia divina no se le presente en la plenitud de su pureza.